cuesta la plata. A la media vuelta le dije a una chata, véngase conmigo que acá está la plata. En tristeza me ha de dar cuando te busque y no te hallé, pa' que salgas a bailar este son del pasacalle. En tristeza me ha de dar cuando no traiga dinero, pa' que salgas a bailar este son del callejero. Thank you.